Desollar. De la muerte del punk a su resurrección. Zambullirse en algunas formas de pre-punk, punk, post-punk, new wave, no wave, punk rock, free jazz. Desollar el punk. Una vez más estamos aquí en Desollando el Punk desde Radio Cartón. Bienvenido, Juan Antonio. Hola, buenas tardes. Estamos entre de malas y tristes. Pinche calor está insoportable. No sé otras ciudades que nos escuchen, pero aquí realmente... Es más, venía en el auto y tenía el aire acondicionado a tope y ni así sentía que se enfriaba esto. No sé. Che, cambio climático. Pero bueno, ya estamos, eso es lo más importante, ¿no? No hay que quejarnos mucho, hay calores más extremos, ¿no? Sí, no, no es lo mismo vivir aquí que vivir en Marruecos, ¿no? O Mexicali. Bueno, pues ahí sobreviven una bomba termonuclear, según ellos, del calor. Bueno, vamos con el musiqueo mientras llega nuestro invitado el día de hoy. Vamos a recibirlo con Black Flag, esta rola que es de un disco instrumental. Para mí es de los mejores, siempre me gustó ese disco, ¿no? Sí, la voz de... ¿Y quién, sí. ¿En qué época ya estaban? ¿Quién era su cantante? ¿Descadena? No. No, más o bien ya era... un experimento, ya era sí. Henry Rollins, ¿no? Southern Rise, esta rola muy buena, escúchenla. Y es también de lo que formaba parte de los experimentos de Black Flag, muy cercanos a la No Wave, pero desde California, entonces era un asunto distinto, ¿no? Bien. Más influenciados por la onda del jazz, como Minority Man, ya habíamos escuchado por aquí alguna vez, ¿no? Creo que la semana pasada habíamos comentado eso. El rollo es de que esta gente se va musicalizando muy rápidamente y va en avanzada, experimentando otras formas de ser en la música. ¿Qué está haciendo ahorita el genio detrás de Black Flag? Ya no, Flag creo que ya no está tocando, pero ¿el qué está haciendo? Glenn Green... sigue tocando la guitarra. Yo por ahí escuché un par de discos de solista y actualmente se le he perdido la pista, pues, pero hizo después de Black Flag algunos proyectos más y bueno, eso es también de mencionarse y rescatarse. Bueno, antes un saludo a Majo en la Ciudad de México, que nos estaba diciendo que esos ruiditos que se oían hace un momento éramos nosotros. Yo, ya estábamos demasiado experimentales, pero no, aquí unas cuestiones de conexión. Bueno, mientras tanto ya llegó Israel. Black Flag, aquí mientras se acomoda el buen Isra para que comentemos asuntos varios, ¿no? A tratar sobre el punk rock y sus diferentes facetas que ha vivido últimamente por los eventos que ha tenido tanto en la Ciudad de México como aquí en Guadalajara. Y bueno, mañana va a haber alguna charla más y vamos a mencionar aquí con el Isra a ver qué experiencia tuvo ya en México y qué esperamos mañana, ¿no? Vamos a la rola y regresamos. Muy bien, después de escuchar esto instrumental y esos ruidos que caracterizaron la guitarra de Black Flag por siempre, ¿no? Creo que hay ejemplos para dar unos pasos atrás y buscar huella en otros guitarristas y de esta manera ver las influencias de este vato, ¿no? Porque no es Tarzán en la selva tampoco, ¿no? Que se crea solo. De hecho, se genera por algo y hay antecedentes muy fuertes, sobre todo el Río, ¿no? El rock en oposición. Pues también trae algo, o sea, ahorita que decías Adrian Belew también trae algo Zappiano, ¿no? Sí, bueno, Frank Zappa, ¿cuántos guitarristas sí, no tuvo, no? Sí. Todos los que desfilaron en sus bandas fueron como puros cabrones selectos por él y tenían ciertas características que llenaban o encuadraban o encajaban con la música de Frank Zappa, ¿no? Después, los más locos, los más ruidosos iban a la banda del Capitán Beefheart, que era la banda mágica, ¿no? Entonces, no, pues incluso también es la gran diferencia entre un estilo de Zappa impuesto y una chingonería, ni que alegar, pero y por ejemplo, otro estilo distinto, ¿no? Sí. Donde se influenció también toda una base de punkers que escuchaban al Capitán Beefheart antes de que naciera el punk. Pero también Adrian esos, Belew fue bueno, parte de, y él King se fue Crimson a los Talking Heads, Steve Vai, todo metalero sí. Estuvo de guitarrista con Public Image LTD, o sea, sí, Jess Beck y toda esa banda que estuvieron ahí con Frank Zappa salían para disparados, todos, disparados a todos. Al Hit Parade. Sí. Muy bien. ¿Qué onda, Israel? ¿Cómo te pinta la ciudad? Ay, pues aquí llegando bien madreado, la verdad. Días intensos ahí en la capital, Bueno, ha estado primero la exposición aquí en Guadalajara, que la verdad ha corrido muy bien. El evento, ¿no? En el que participaron ustedes, Ateos. Yo no estaba por acá, yo estaba en Mexicali, pero pues se le ha dado seguimiento con buenas actividades ahí a la exposición. Y ahora en México, pues nos tocó esta polémica celebración de 40 años del punk, que bueno, es polémica, pero creo que ha habido buenas cosas y hay que aprovecharlo, lo bueno que hay. Lo demás, pues claro, hacer un ejercicio de autocrítica, pero ha sido interesante. Y en mi caso, pues me tocó apoyarles con una conversación con Penny Rimbaud de Crass el miércoles pasado. O sea que vengo calientito de la charla. Ha estado ahí ofreciendo varias charlas Penny, pero mi labor fue echarle galleta para que esta conversación que tuvimos en el Under, este club que es dirigido por los ex integrantes de las Juventudes Antiautoritarias Revolucionarias, el CABE, los conoces muy bien, Mancho, sí, son colegas tuyos. Sí, un saludo para ellos. Pues le echamos galleta, ¿no? Para hacer de esa noche algo especial y lo fue, la verdad es que lo fue. Desde muchos puntos de acuerdo y muchísimos de desacuerdo y de desencuentro, lo cual tú sabes muy bien de eso, es parte de todo esto. Eso es lo interesante, ¿no? El punk, bueno, vamos a analizar al ratito que pongamos una rolita de Crass, que el punk ya murió, ¿no? Y precisamente de qué habla la letra, y vamos a ver qué queda del punk, ¿no? Porque también esas reminiscencias del punk son muy palpables en diferentes momentos del arte, ¿no? Yeah, ya en pero otras escenas, el sí. Arte mismo, ¿cómo influenció al punk? Sí. Ese libro, esa es la historia de Gray Marcus, por ahí, sí. Él nos acerca desde una óptica anterior y ahora estamos en otra época que vemos el resultado del punk, sí. En diferentes facetas del cine, de la fotografía, de la plástica, de la misma música, ¿no? ¿Cómo ha estado ahí presente? De ciertas posiciones éticas. Uh-huh. Y posiciones filosóficas también, de pensamiento libre, sobre todo, ¿no, Antonio? Sí, de hecho, ahorita que estabas comentando lo de encuentros y desencuentros, acuerdos y desacuerdos, estaba viendo el post donde pusiste la foto de Penny, y ese se agarraron posteando, no, sí está muerto, no, no está muerto, está muerto para él nada más, pero la autogestión, no sé, que se me hace interesante el debate, ¿no? Siempre creo que el debate o incluso la discusión, que a veces se entiende en español como discutir algo de pelear, pero esa discusión de dar extender puntos de vista enriquece, porque sí. Si no suena todo. Mañana ya en el excomento estaremos platicando a detalle eso, ¿no? Pero uno de los puntos que se plantearán justamente es la percepción que cada quien ha tenido de ese pongo. Término, concepto o movimiento. Sí. Y luego también mañana vamos a diferenciar entre concepto y movimiento. O sea, la diferencia entre militar en sí. Una escena y o que te guste el punk y tengas pósteres en tu casa de Green Day, de Offspring o Sex Pistols. Hay una diferencia abismal. fue interesante, sobre todo la confrontación con un, vamos a decir, un personaje que ha influenciado a muchas personas y que sobre todo se cree que él es la línea, digamos, más radical, más bloque negro, más fuerte de la del punk ligado al anarquismo, y luego hablas con él y te niega absolutamente todo eso. Entonces yo decía un poco de broma, un poco en serio, que hay gente ahorita en el DF chillando de haber conocido a su gran héroe, ¿no? De hecho, él fue el que autorizó que se hicieran las playeras, creo que es el grupo Inditex, ¿no? Las de Crass. No, él está lejos de todo eso. Porque fue alguien de Crass, directo. Si acaso debió haber sido Steve Ignoran, el cantante. Y me acuerdo que era lo que... Crass, No, tampoco estoy seguro si fue Inditex, pero una de esas marcas de fast fashion que autorizaron, nos dieron la licencia para que el logotipo de Crass se vendiera, ¿no? No, es un hombre íntegro, la verdad, y lejos, muy lejos de todo eso. Siempre estuvo lejos, sigue estando lejos de todo eso. Pero yo, por ejemplo, el giro que le di hacia el cierre de la conversación fue que nos hablara de qué está haciendo ahora, ¿no? Y cuando por fin alguien le preguntó en toda la gira que está haciendo, ¿qué es lo que hace ahora? Pues hablamos de free jazz, hablamos de poesía, hablamos de un disco de música electroacústica que está haciendo, hablamos de cosas que, bueno, que mucha gente ni se imagina, o porque no quieren imaginárselo, pues, pero en realidad él y mucha gente está en otros horizontes, están trabajando en lo que hemos comentado de muchas veces como músico, tú también lo eres, o creo que todos los tres aquí presentes tuvimos alguna experiencia. Y te empiezas a clavar y vas dejando atrás cosas, ¿no? Y la idea es eso, si es un, pues es un aprendizaje cada día, y de repente escuchas cosas nuevas que están haciendo, nuevas para ti que se hicieron, y dices, ay, cabrón, por aquí estaba... Me acuerdo algunos amigos de España, que ahorita ponemos a Derribos Arias, Alejo, el guitarrista y tecladista de Derribos Arias, me platicaba eso, ¿no? De que de repente se metieron muchísimo a la onda tropical, cumbia, hay cumbias muy, muy mutantes, que yo les digo, muy extrañas. Entonces decías, pues, ¿cómo? Y ni siquiera eran de bailar, ¿no? Es que hay unas cosas interesantes por aquí, o este guitarrista colombiano resulta que estaba haciendo unos sonidos como la No Wave, ya lo estaba metiendo en los 80s aquí. Uh-huh. Y vas descubriendo. Entonces, lo que ahorita decíamos, te quedas con la idea de, pues, muchos se quedaron tristes, me imagino, por Pony Rainbow, que pensaban que estaba haciendo lo mismo que hace 40 años. Y dice, pues, no, ya estoy en otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo aquí tengo un término así muy, muy, muy rudo, ¿no? Hay quien vive anclado en el pasado, ¿no? Y cree que es la mejor posición, ¿no? Bien. Y hay quien, en ese devenir que ha fluido a través de diferentes movimientos artísticos, el punk sería uno de ellos, ¿no? De tantos que hay que anteceden al punk y que son posteriores al punk. Uh-huh. Y también... en paralelo al punk, ¿no? El punk no es más que un movimiento, una subcultura que se da específicamente en un tiempo y un espacio determinado, y de ahí se empieza a fortalecer y a regar por todo el mundo, y hay una diversidad, sí. No hay uniformidad, y hay quien se aferra, es dogmático, ¿no? Sí. Es sectario, ¿no? Crea sectas esto, y eres antisectario... Y crea sectas. No, bueno, ahí es como contradictorio para muchos, muchísimos ejemplos, sí, ¿no? Sí, tenemos, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a seguir con las rolitas, a ver. Bueno, Derribos Arias, Brancas Bajo el Agua. Lo chistoso del cantante que ya murió, Posh. Posh y Alejo, que eran como los que lo fundaron. Había otra banda antes de eso. Les tocó vivir en... era muy común que españoles de clase media para arriba... En los 70s, 80s, poco después de la muerte de Franco, eran estudiantes y los mandaban a hablar inglés o a estudiar inglés en Inglaterra, ¿no? Y por edad les tocó estar exactamente en ese momento, entre el 77 y 80, donde estaban esos 3 años que cambiaron el Reino Unido, y todos llegaban a España, está pasando esto, y lo tocaban, ¿no? O lo trataban de tocar. Entonces, en lo personal, a mí me gusta mucho Derribos Arias porque... Sonaba muy raro, mucho tenía que ver el carácter de Posh, que estaba enfermo y sabía que iba a morir. Dijo, pues vivo la vida al límite. Y lo que suena, bueno, en esta canción te van a ver, no suena a lo que conocemos como la movida española, ¿no? Que también de repente, es que tiene que sonar así. Esos güeyes estaban en otro nivel. Entonces, muy bien, vamos a escuchar y regresamos. Thank you. Muy bien, bueno, después de escuchar esta rolita y está pintada de un tiempo, ¿no? Específico, sí, con unas influencias distintas a la movida, como bien mencionabas, eso es lo importante, ¿no? Cómo el punk tiene esa diversidad, cómo no hemos entendido hasta el día de hoy, ni los que fuimos, ni los que somos, ni los que seremos, que esa diversidad es lo que es rico en diferentes matices, ¿no? Musicales, ideológicos, inclusive, porque no se pinta de un mismo color, claro, todo, ¿no? Pero es un poco como la negación de lo evidente, ¿no? Porque cualquier revisión que hagas como incluso melómano, sin ser un melómano especializado, o sea, por un simple interés, vamos a decir, incluso solamente musical del punk, ves perfectamente que hay una gama muy distinta, ¿no? Hacerte un disco, voy a decir las cosas más básicas que puede haber. O sea, hacerte un disco de Siouxsie, hacerte un disco de Crass, uno de Broken Bones y uno de Massacre 68, ya ahí tienes 5 o 4 universos diferentísimos, ¿no? Y bueno, y que son parte de una totalidad, ¿no? Si habláramos de una totalidad, ¿no? Totalizante, ¿no? No totalitaria. De un universo cultural o subcultural. Yo le llamo subcultural porque, ¿cultura de qué, no? Claro. Vamos a ver en qué parte aportó la cultura, ¿no? Y vamos a, eso todo es discutible. Eso es lo interesante del asunto acerca de la movida punk, ¿no? Sí. Que hay discusiones que todavía no se cierran ni se cerrarán, ¿no? Como decía Eduardo Galeano, con las venas abiertas de América Latina, ¿no? Así es. Así nos encontramos en la movida punk, ¿no? Ahora, ¿quién se lo apropia? ¿Quién dice la neta de las netas? Ay, que no mames, por favor. O sea, o no quiere pensar, o da flojera eso, pues. Porque sí, hay quien se aferra a eso. Yo, de hecho, he estado analizando lo que vamos a charlar mañana. Sí. Y es precisamente algo de lo que anoté, hice unas anotaciones para hacer... así filosos, ¿no? Claro, donde, claro, sí, ser, donde hay que ser filosos hay que hacerlo, ¿no? Porque y luego te topas con la navaja de doble filo de Ockham, ¿no? Ya me dañé. Ya te dañas tú también a la hora de que quieres agarrar. Ay, cabrón, sí, ya estás cortado también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué les parece si vamos una rolita más, ¿no? Vamos, vamos. Vamos a los Backs, ¿no? Con The Cursed Dead, ¿no? Venga, los chicanos. más. Miren, bueno, estamos escuchando una banda donde va integrante más de una mujer, ¿no? Son dos chicas las que van como integrantes en The Backs, ¿no? Entonces, estábamos comentando otras bambalinas de que cómo proliferaron bandas con mujeres, tanto liderando algún grupo o formando parte de un grupo, sobre todo en la etapa del post-punk, pero proliferan de a montones. Es de hecho, nadie ha hecho un estudio así serio sobre la cantidad de mujeres como integrantes de movimientos, ¿sí? Uh-huh. De diversos índoles, ¿no? Porque Lydia Jones se declaraba pro-pornografía, muy diferente a las pro-feministas. A las, ¿no?, inglesas, por ejemplo, ¿no? Ajá, sí. Tenía pero, un matiz. Pero las inglesas no estaban lindas. Nomás no me acuerdo si era de las ex-specs que decían que al inicio tampoco el punk era de puros hombres, ¿no? O sea, iniciando. Las slits, ellas, au-pairs. Todas au-pairs. Y se había bueno, muchísimas. Había una. Sí, también, o sea, al inicio era como un juego de mucha gente, pues. Y de bueno, repente y también como la posición sexual, ¿no? De los primeros punkies era muy, sí, muy liberal. Sí. Sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Sí, y luego lo que critica también Black Flag mismo lo decía, de que de repente se llenaron los conciertos de puros hombres y el hardcore era violento y de machos, ¿no? Decía, ay, cabrón. O sea, prevalece sí. Eso, oye, sí. yo veo Desde hace muchos años, francamente, veo el famosísimo y glorificado slam y me parece un asco, la verdad. A mí también. Una batalla de machos. Y lo vi aún peor en estos últimos movimientos como del New York Hardcore. Bueno, la adaptación del New York Hardcore aquí a México. Ya parece un concurso de físico-constructivismo, o sea, demostrando el pellejo. Sí. A mí me parece muy lamentable, ¿no? Porque pues no tiene nada que ver con el sentido de liberación y de fiesta, y claro, con un contacto físico, con cierto grado, ¿por qué no? Sí, de violencia, pero no esa guerra de entre machines, ¿no? Es cabrón. Sobre todo ese estado de catarsis, ¿no? ¿Qué importa que te hagas daño a ti mismo, pero sí, contra el suelo, cabrón, ¿no? No contra el otro como adversario. De hecho, como si fueran tacleadores de fútbol americano, es que ¿no? Entonces, al principio, cuando estaba el famoso pogo, era como ese brinco y diversión, ¿no? Como cuando estás con amigos y estás... Me acuerdo cuando pasaste los videos del trabajo que hicieron sobre la escena de Guadalajara, te dices, mira, al principio no sabía la gente qué onda. Sí. Y al principio no había slam, sino estaban como que se movían, no se movían. Luego un momento como que eran los brincos y al final terminó como dicen la putacera, ¿no? Pues la imagen esta del gobelino justo creo que refleja muy fuerte eso, ¿no, Manju? Tú puedes hablar de eso porque tú de hecho apareces en el gobelino. Golpeando. O sea, no, yo creo que los rostros brincando, y los... ¿no? Sí. Pero los rostros y los movimientos... Era el júbilo, ¿no? Exacto. Sí. Era el júbilo. Sí, ahí sí. Se ve, es retratado ahí, ¿no? Todavía no existía la coreografía, esa es donde yo quería ir. O sea, ahí se nota luego como la respuesta eufórica de cada quien de una manera muy distinta. Sí, y siempre hubo contacto físico, ¿no? Porque no andamos con nimiedades tampoco, ¿no? Pero tampoco pero era como no el afán. No era el afán de... O la intencionalidad, ¿no? De lastimar. Obviamente estás en una rueda, en una especie de equilibrios, ¿no? Desequilibrantes también, porque estás tambaleándote, ¿no? Y luego hay contacto. Bueno, alguien se cae. Pero se levantaba. Inmediatamente. Lo levantaba, hay ayuda, la ¿no? Sí, pero así ya era no. La parte mutua, ¿no? La ayuda o el apoyo mutuo siempre los tuvo presente hasta cierto punto, ¿no? Sí. Bueno, yo sí recuerdo también ahí un par de armas blancas, del crew, seguidores de ateos bravos en el slam, Así bueno, que también eso era parte no puedes. De un performance, ¿no? Por ahí también había como el patineto siempre tenía sus estrategias que había estudiado en el este de Los Ángeles, ¿no? Sobre artes gráficas, sacaba los sprays, les prendía fuego y no creo que fuera tan intencional hacerle daño a alguien, ¿no? Pero arruinarle el peinado tal vez sí. Oye, pero el cholo de Polanco que andaba con ustedes era bravo pues también. Era, ¿no? Su naturaleza es así, ¿no? Como que no tampoco no puede ocultar el cofre, ¿no? En un pinche cholo de barrio bravo en Polanco, nada más explícales a los colegas allá en el DF. Sí. Polanco nada tiene que ver con el Polanco sí, así es. Defectuoso. Sí, sí, Polanco de aquí es un barrio bravísimo, ¿no? donde en vez de desayuno había una mona de toncho para inhalar en los niños. Antes era de que fueran de sabores, ¿no? Era gravísimo. Era gravísimo porque era una zona muy marginal. A mí me tocó dar el servicio social en la preparatoria en Polanco. A mí me tocó tener compañeros en la secu de... Yo estaba en una secu federal técnica. No sé, tú estás en la 45. Yo estaba en la 14, que estaba entre Jardines de la Cruz. Que estaba en Jardines de la Cruz, es otro, una colonia clase media, pero había como dos colonias más y seguía Polanco, entonces era como la de la región. La 14 también es semillero del rock and roll en la ciudad, el sapo Vengadores de la 14. Había mucha gente, de incluso hasta de bandas más pop, Orco de Azul Violeta era mi compañero, me acuerdo que secundaria y prepa, y sí había gente que tocaba, pero sí tenía un compañero de Polanco, el Rojas, y me acuerdo que... Estás hablando de los 80s, no había todavía esa masificación del rock, todavía seguía siendo muy de ellos funkies. Y su banda favorita era Three Souls in My Mind. Y ibas con amigos que vivían en la ferrocarrilera a una fiesta. Y pues estás chavo y te da miedo, pero a la vez también como dices, chingues, pues vamos, ¿no? Y la música de la fiesta, si escuchaban rock y había algo en español, era el Three Souls in My Mind. Y se me hacía interesante eso, Bueno, yo estuve en la secundaria 1 ahí en el Vigía y cerca de la Zaragoza. Esos vatos eran 13, creo, allá en el este de Los Ángeles. Cuando mataban gente aquí, se iban a vivir allá. Y cuando mataban gente allá, se venían a vivir para acá. Entonces era más que bravísimo, ¿no? Y ahí eran soleros, por una parte, ¿no? Eran soleros y cuando iba al Fungus, pues, muy a huevo, ¿no? Soleros huevo para que... aceptaban, ¿no? Para los que no son de aquí, la solemnidad. O La Sole, es una banda también de una zona de Guadalajara, que lo que decía Jesús Zamora, que aquí estuvo hace unos programas, sé que la ciudad la dividías entre soleros y tonchos, ¿no? O sea, los que escuchaban a Toncho Pilatos y a La Solemnidad, ahí está. Bueno, esa es una aportación, estamos esperando el libro de Jesús Zamora para que esto también ilustre o venga a ilustrar parte de lo que son las culturas juveniles de diferentes décadas, ¿no? No, y una gran investigación que ha hecho Jesús, sí. Bueno, vamos a escuchar otra rola, ¿te parece? La banda Sin Futuro, que eran los antecedentes de Ribos Arias, con la canción de Nos Van a Desinfectar, dedicada a Horacio, porque la otra vez la puso de fondo, que están esos experimentos sociales de que quieren limpiar colonias y les quitan. ¿Dónde, en Barcelona? Sí, en esa famosa gentrificación, ¿no? Entonces ya... Pero ya vivimos todos en toda la gentrificación. Sí, no, pues ya Guadalajara creo que va que vuela desde hace rato, muchos sectores. No, ya está, ya, sí. Entonces, dedicada a todos esos que han quitado a la gente original los barrios para hacerlos nice, de gente blanca y bonita, como debe ser en México. Bye. Muy bien, bueno, acabamos de escuchar con este calor y este descarado. ¿Qué calor? De hecho, el punk es un descaro realmente, ¿no? Pues sí. Contra toda esa sociedad establecida y después de posguerra, todos los conflictos que vivió, ¿no? Que la sociedad, sobre todo inglesa y norteamericana, se pintaban de blanco de puritanos que eran los desgraciados, ¿no? Y en gran medida estamos regresando a esa situación hoy actualmente, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Fíjate, Manju, que hace no tanto estaba leyendo la segunda autobiografía, ¿no? Que tiene Johnny Rotten, porque ya es la segunda, ¿verdad? Este sí, último la libro. La primera de No Irish, ¿no? Que yo, francamente, esta segunda, primero le hice el feo. Dije, no, ¿qué tanto puede decir a diferencia de la primera? Y me sorprendió, ¿eh? Porque un tipo, pues sí, muy peculiar, la verdad, fenomenal en muchos sentidos, pero siempre fue muy... Además de egocéntrico, se guardó mucha información, ¿no? Como que nunca dio crédito a las cosas como habían sucedido. Y ese libro me sorprende porque empieza a hablar de los demás. Es un caso raro. Es un buen libro por eso. Empieza a señalar qué hicieron los demás y como que se lo había guardado durante 40 años. Y dentro de eso me sorprendió lo que hablaba, justo que tú citabas, el grado de represión que tenían en el cotidiano para poder hacer una reunión pandillera, una tocada. O sea, en realidad sí, los Sex Pistols sí firman con Virgin y todo eso, pero hay uno, dos o tres años que tocan, o sea, serán tocadas bravías, ¿no? Con peligro de que se los chingaran o que la policía se los llevara, etcétera, etcétera. Entonces, me pareció interesante porque es una banda que ya la damos absolutamente, pues, por tremendamente comercial, ¿no? Nos fijamos en sus años de Virgin, las polémicas con el idiota de Sid Vicious, pero no conocemos cómo se permeó justo con la evolución que tú hablas, que viene desde Nueva York o de otras partes, y el aparato represivo gigantesco que había. Yo, por lo menos, yo lo había olvidado, la verdad. No, de hecho, hay una anécdota de él, está en internet, en YouTube, donde está chavo, está exactamente esa, no me acuerdo, todavía está en activo la banda y estaba platicando de él y dice, es que lo habían atacado, lo habían navajeado pro realistas, o sea, gente que estaba en favor de la reina, tal cual, dice que llegó un momento que salía a la calle, era, dice, tipos enormes, ustedes saben cómo está el rollo hooligan, los británicos pueden ser o muy chaparritos o muy altos. Y golpiza segura, navajeada, porque de hecho un dedo no nunca le quedó bien de un navajazo. Y decía, pues de la nada, ¿no? Ay, insultaste a la reina y toma, golpes. Y lo rememora ya después. Eso primero es cuando lo entrevistan de chavo y me acuerdo ya de grande dice, güey, pues al final de cuentas si nos veíamos éramos gente de lo más, eran provocadores. Dice, ahorita yo puedo decir, realmente sí me gustaban los de Pink Floyd, realmente Gilmour es mi amigo. No tengo nada, pero era provocación. Pero no era más que una provocación como para hacerte pensar. Pero de eso a que llegaran y te golpearan de la nada, dices, estaba cabrón. O los criticaban de que iban a destruir el sistema, la forma de vivir. Y de repente los veías tocando para los niños, los hijos de los bomberos, porque no tenían estaban en huelga y los niños no iban a tener... Gracias. No iban a tener juguetes, ¿no? Y dices, ay, cabrón, pues es gente, es el pueblo, al final de cuentas, gente que viene del pueblo, los mismos Sex Pistols, que está viendo por el pueblo. Entonces, no hay que olvidar eso. Bueno, vamos a entrar más en polémica ahora con esta rola de The Crash, ¿no? Punk is Dead. Vamos a ver qué onda con el contenido de esta pieza y, bueno, la negación, la afirmación de qué, ¿no? Vamos a oírla y la debatimos. Un saludo para Miriam en el DF, que ya nos dijo que somos puros nerds hablando de nerdeces, pero que eso le gusta. Kill. Who decides best of my blame and will? I become a miracle. a nightclub. Strange jokes start doing real work. Mixed revolution and a kill check. Stuck from the system and commission high. Well, I'm tired of staring through sheets of my glass. Tired of staring at my superstar's ass. I've got an ass, it's wet and night. I'm just waiting for 50 minutes back. See my jokes, you're like pop. You're so pretty, my joke, why do you smoke? Punk is dead. Bueno, es realmente la afirmación de que el punk está muerto porque desde sus orígenes pues intervinieron las grandes multinacionales como la CBS, como se involucró The Clash con la CBS y luego Patti Smith, sí estuvo ahí chafeando también, ¿no? Y cómo es lacerante pues la crítica que hace desde el punk mismo, ¿no? Luego, si definitivamente está muerto, entonces, ¿qué hicieron ellos después, no? Claro. Sí sería un planteamiento así, muy rudo, pues. Luego, el sentido de morir es metáfora, porque también podemos hacer análisis desde una subjetividad muy, muy, muy interna, ¿no? Me llama la atención porque según yo, a ver si me equivoco, me corrigen, esa canción es del 77-78, ¿no? Sí. O sea, ya en pleno, porque en el 77 es cuando salen los tres discos, ¿no? Los tres discos de las tres bandas, The Clash, Sex Pistols y The Damned. Los tres sacan y al mismo tiempo The Crash está diciendo el punk está muerto. Y también Television Personality se estaba diciendo cómo... Lo que pasa es que hay que... La historia de Crass es muy muy compleja, ¿no? Ahora pues que tuvimos a Penny ahí en el DF, fue una oportunidad para estudiar nuevamente un poco el paso de este hombre y de esa agrupación. En lo personal yo los he estudiado porque hay una parte que es muy desconocida para el movimiento punk, pero Penny Rimbaud viene de una formación de artes plásticas, performance. Él incluso participó en los últimos años del movimiento Fluxus. Hubo un gran concierto, bueno, un concierto y acciones inspiradas en John Cage que se presentaron en Inglaterra y él fue parte de ese ciclo. Viene con toda esta formación. Entonces, él en realidad nunca estuvo interesado en el punk. Él no escucha punk, nunca ha escuchado punk. Una de las cosas que sí se me escapó, y lo tengo que aceptar ahora que estuvo en el DF, es preguntarle algo que voy a ligar con lo que dice el profe. Ellos siempre se mofaron de los Pistols y de los Clash. Pero, en cierta forma, Pistols y Clash le pusieron el escenario perfecto para que Crass pudiera hacer la contra a todo esto. Es decir, habían firmado con CBS, habían firmado con Virgin, ya tiraban miles de discos. Entonces, obviamente, tenía que salir alguien que fuera la contraparte a eso. Y eso lo aprovechó muy bien Penny Rimbaud. Entonces, yo creo que al final casi que les debería mandar una cubeta de cervezas, porque... Limpió el escenario para que ellos pudieran hacer lo suyo, ¿no? Así es. Luego ahora platicábamos con él y yo le decía, oye, Penny, le hice una pregunta del dinero. ¿Qué onda con el dinero? La banda más ética, con las comillas más gigantescas del planeta, ¿cómo sobrevive? Porque es un tema muy complicado, porque mucha gente siempre satanizó el dinero dentro del punk rock. Y le dije, ¿qué hacías con el dinero de las miles de copias que vendías? Y de hecho me aclaró y me dijo, no vendimos miles, en realidad vendimos millones de copias. O sea, hay mucha información ahí que sí nos dicen nerds, pero creo que es importante hablar de todas estas cosas porque ¿sabes por qué, man? Yo creo que la escena, por ejemplo, punk mexicana está basada absolutamente en una cama de mitos y mitotes, o sea, las interpretaciones de lo que pudo ser, no de lo que es o fue. Pero yo creo que es ese desconocimiento que, bueno, lo comentamos la vez pasada en la plática en la feria del libro de Guadalajara. la local, sí, que hablábamos de muchas, o sea, ese desconocimiento son muchas cosas. Es, sí, una, sí, es un país semianalfabeta, aunque sí, sepan sí, leer, y la gente no lee. El periodismo no es un periodismo especializado, es un periodismo de quedar bien y darme un pase para ver tal concierto. De alarma. O de alarma, que también se comentaba. Y no podemos negar, y no quiero que suene como al primer mundo, que hay países donde su población es un poco más educada, porque tampoco el Reino Unido, no, podemos decir que están completamente educados. Y tienen, menos esta escena. Sí, ya, exactamente. Pero muchos de sus participantes, vaya que lo son, ¿no? El mismo Johnny Rotten, él decía, bueno, ok, llegué a... No terminé la universidad, pero alguna vez fui, a lo mejor el primer semestre, o no sé cómo se mida ya, porque casi todos estuvieron en escuelas de artes. Pero él es de los famosos, incluso por mucha gente, que es el tipo de personas que si no tiene una educación formal, o sea, va a una universidad, son gente que lee, o se trata de educar, o de investigar. Ya Federico Arana comentaba eso del rock mexicano. No pasaban de leer La Familia Burrón. Sí, sí. Está chida La Familia Burrón, pero yo lo leía en la primaria y me sigue gustando, ya no sale pues, pero ya le brincas, ¿no? Entonces se notan las letras, se nota, y ahí tienes la diferencia entre algunos músicos que a lo mejor no tienen mucho que ver con el punk, que a lo mejor ya suena desfasada su música en México, pero vale la pena su letras, ¿no? Sí. Briseño es un caso, sí, que siempre fue paradójico de eso, ¿no? Es una persona con buenas letras. Y la diferencia ahorita lo que estabas diciendo, ¿de sí, dónde viene? Yo solo quería resaltar que en realidad Crass nunca estuvieron integrados ni les interesó el punk. Es el espejismo que mucha gente en realidad nunca les ha cachado. O sea, no están interesados, no estuvieron interesados. Más bien una banda por de eso, anarquistas. Por ¿no? eso, pues de estudiosos del anarquismo, ¿no? Porque sí, ya también definir quién es anarquista, etcétera. Yo creo que todos somos en cierta medida estudiosos del anarquismo. O sea, estamos interesados en anarquismo. Nos hemos formado bajo pensamiento anarquismo, pero ¿quién puede decir yo soy anarquista? Pero ellos, pues por eso lanzaban eso del punk está muerto, porque les importaba un comino quedar bien o mal, porque no querían, no tenían que ver con esa escena. De hecho, siempre dijeron que su único colega era Charlie Harper de UK Subs, que tú sabes bastante de esa agrupación. Mira, pues hay antecedentes, por ejemplo, el rock como oposición, Fred Freed y una camada de bandas inglesas, ¿no? Ellos crearon sus propios sellos, ¿no? Okay. Claro. Entonces, eso no es el punk, eso por lo menos de 10 a 15 años antes ya estaba formado, ¿no? El ahora famoso do it yourself. Sí, sí, no, claro. Entonces, y hay cosas en el arte, y que nos vamos al dadaísmo, al surrealismo, al situacionismo, donde ya se habían realizado muchas de las sí, maneras de ser punk, ¿no? Sí, la autogestión, el romper. La estética es muy, sí, es muy... O sea, el Crass es un seguimiento a eso. Entonces, de ahí también Crass... Hay que analizarlo, sí, también en el pasado, en el, sí, presente y hacia el futuro. No nomás quedarnos con la idea de Crass y estancarse ahí. Es lo que yo decía, de esa manera de anclarse en un pasado como... que no cambia, ¿no? Sí. Como que el agua se encharca y se pudre, ¿no? Realmente... Ese es un muy buena analogía, Manjus. En ese fluir del río, pues ha devenido, claro, una, sí, y otra vez, claro, ¿no? Y en un río van a caer de repente lluvia y te va a traer tierra. Y de repente va a haber sequía y el río se va a hacer pequeño. Y de repente, sí, va a haber un periodo de muchas lluvias. Esa es una muy buena analogía lo que acabas de decir. Sí, sí, sí. O sea, se encharca y se pudre. Y en cambio en un río pasan muchas cosas. Yo pensaba... Yo creo que ha sucedido con esta gente, ¿no? No hablemos ya de la banda. Hablemos de la gente que integró la banda, ¿no? Sí, pero... Y es a pesar de esto donde podemos llevar el crecimiento o el decrecimiento, sí, de ciertos personajes claves dentro de la movida punk aquí y ahora, ¿no? Sí, sí. Esa analogía, sí, es maravillosa, y yo también pensaba hace poco la implicación del término movimiento, ¿no? ¿Cómo eres, fuimos o como lo queramos ver, parte de un movimiento que no se mueve, lo que menos tiene es movimiento? Sí, muchas cosas para reflexionar, ¿no? No sé, tú lo viviste ahora en la charla que tuviste. Mañana vamos a hacer la charla, hay que decir la hora. Mañana a las 12 p.m., o sea, es a mediodía. O sea, es la hora que sigue después de las 11, luego siguen las 12. Es que luego hay gente que cree que va a ser a la medianoche, entonces está cabrón. 12 p.m. en el Exconvento del Carmen en Guadalajara. Yo sí los invito de ahora sí que de corazón, porque para mí también es cerrar un ciclo de convivencia, análisis. Creo que francamente he sido muy afortunado desde que empezamos a digitalizar las cintas ya hace 6-7 años. He sido muy afortunado de tener este tipo de diálogos como el que tengo hoy con ustedes, con gente, pues no nada más aquí, sino también en España, en Austria, por lo que yo hago, ¿no? Como artista audiovisual, pues me ha permitido viajar. Y ya, para mí ha sido maravilloso pues poder platicar estos temas, cotejar estos temas con gente en varias partes. Y lo de mañana va a ser una especie de resumen, ya más o menos platicamos con Manju por dónde puede ir la ruta. Se va a improvisar y nos vamos a deschongar mañana. Pero lo que sí quiero decir es que es una especie de síntesis de experiencias con mucha gente. O sea, desde experiencias con Sara Minter, que falleció el año pasado. Sara, ¿no? Que hizo los filmes de los mierdas punk de Nesa. Con mi colega Pablo Podrido, desde charlas con el Agnes, con el Sapo, ni se diga obviamente con Manju. A Manju no lo menciono porque en realidad Manju es un compañero en esto, no es alguien a quien vaya y consulte de repente, es alguien que está todo el tiempo. Pero con mucha gente, incluyendo pues la charla de hace unos días con Penny Rimbaud. Entonces, creo que mi tarea es hacer una buena síntesis porque son demasiadas nociones o temas, pero creo que los vamos a llevar a la mesa. A desollar. Y bueno, sí, a quitar lo más que se pueda la piel para que quede... El esqueleto puro y ver qué quedó del punk, ¿no? O qué permanece el punk, porque si hablamos de la permanencia del punk, bueno, mañana tendremos todo un debate abierto, pues hay que charlar para abrir mesa y para aclarar alguna posición de la que usted escucha, usted presente, se haga sentir que es... no solamente un objeto decorativo, una mesa, una silla más, sino alguien que está pensando acerca de lo que ha vivido, ¿no? Sí. A ver, y hago una atenta invitación a mis alumnetes, si es que me escuchan, porque muchos están en mercadotecnia, sí. Y quiero que entiendan todo eso que tiene que ver con incluso la música, los medios, la sociedad, que se discute mañana y cómo repercute en lo que están haciendo ustedes, que siempre los he dicho eso. O sea, no están inventando el hilo negro, las grandes industrias aprovechan de muchas cosas, las absorben, son muy inteligentes. Se redireccionan. Exactamente. Yo siempre he puesto el ejemplo de Vans, ¿no? Yo creo que todos, Manjus y yo, que somos más contemporáneos, Israel es mucho más joven, los Vans era como el tenis que te querías tener porque pues lo tenían tus grupos favoritos o lo veías en los rockeros, ¿no? Y me acuerdo hace un par de años iba manejando y de repente vi un anuncio de Vans. Y dice, demuestra a los demás tu rebeldía, ¿no? ¡Changue, cabrón! O sea, lo que nosotros nos apropiamos, sí. Que me acuerdo esa palabra, me la dijo Horacio, tú te apropias de los objetos, los haces tuyos y le das un significado. Sí. Ahora las empresas se apropian de los objetos, les dicen, este es el significado y tú lo absorbes. Sí. Entonces, entiéndanlo, vayan, discútanlo, pregúntenlo. Quiero compartirles una cosa muy curiosa, rapidísimo, que pasó el miércoles con Penny Rimbaud, que cuando le pregunté sobre el dinero, dijo, bueno, es que Crass vendió millones de discos, pero todo se fue a Greenpeace antes de que fuera famosa, Amnistía Internacional, a campañas, y es realidad, lo hicieron. Y a Crass Records, por supuesto, ese sello mítico que formaron. Y entonces yo después le dije a Penny Rimbaud, oye, pues hubieras platicado muy bien con Björk, porque ustedes invirtieron en los primeros discos de Björk cuando estaba en Kukl, este grupo post-punketo que firma en Crass Records, y después ya no se acordó de ustedes jamás. Para hacer el revire, ¿no? Hubiera mandado una lanita a Björk ya después a Greenpeace, ya después de llenar hasta crees. El Tajín y aquí el Corona Capital. Lo que no quieres que le saques fotos. Muy bien, vamos a escuchar a otra banda para mí muy significativa, ¿no? Porque aparte de tener un empate con la banda de Crass en la situación de la comuna anarquista y demás, siguieron creando y generando más allá su propia música, sus propios instrumentos y su propio sonido, en la búsqueda de su propio sonido, ¿no? Estoy hablando de The Edge, esta banda formidable. Wow, yo los vi. Y esta rola que se llama Art of Losing. The art of losing isn't hard to master. So many things seem would you intend to be lost? Better loss is no disaster. Hard to master. Though we may look like It may look like, say it, like disaster. Mezcales, mezcales, por favor. Mezcales, por favor. No, sí. Tú mezcal. Tú mezcales. Se, esa bebida es linda porque es como una bebida prehispánica antecesora del tequila. Entonces yo creo que vale la pena. Y siguiendo con el punk, pues la última banda que tuvo Joe Strummer de The Clash fue Joe Strummer and The Mezcaleros. Entonces... el mezcal, consuman mezcal, jóvenes. Una bebida artesanal que vale la pena. Yo soy más fan del mezcal que del tequila. ¿En serio? Muy bien. Eso que bueno. Vivo en Guadalajara, entonces ahí a lo mejor ahorita salgo y me jitomatean, pero soy muy fan del mezcal. Manju creo que sabe bastante de los agaves, porque Raicilla ha llevado mezcal, Bacanora, que es la de Sonora. Bueno, esa casi no nos llega por este rumbo. Pero también es que todos son mezcales. Ya estamos debrayando. Hay un video por ahí que desafortunadamente circula en internet, que Manju y yo estamos presentando el libro del punk en Guadalajara, en la ciudad de Mexicali. Nunca supimos que nos grabaron. Es más, yo creo que Manju no sabe que lo grabaron al día de hoy. Le estoy informando que lo grabamos. No vas a poder ser presidente. Y Manju tenía una botellita por ahí que decía aguaciel, pero de aguaciel no tenía nada, era raicilla. Y se ve práctica y básicamente en las dos horas que dura la conferencia cómo nos vamos descomponiendo progresivamente en esta. Entonces, solamente... Hasta podría ser una pieza de museo. Solamente avisarte, Manju, para que luego no vaya a llegar ahí la información. Muy bien, bueno, estamos aquí desoyendo al punk. Y bueno, hay muchos temas aquí en la mesa, ¿no? Que no podemos agotar, sería imposible. Más bien, están invitados para el día de mañana a las 12 de la tarde, ¿no? Sí, formalmente. Es el Convento del Carmen. Formalmente arrancamos con este diálogo entre Israel. Josué Valencia y su servidor, el Manju, para ir desmenuzando, ¿no? Sí. Fíjate, quisiera hablar de lo que ha sido el punk y el movimiento cultural llamado punk. Sí. También, ¿no? Fíjate que Josué es un buen camarada. Fue mi maestro en la universidad. Josué me dio clase de estética y de cine. Fue mi maestro más crítico y más duro que tuve en la universidad. Lo dejé de ver casi 20 años y lo encontré justo ahora que lanzamos el libro de parte de la historia del punk en Jalisco. La historia parcial. Del punk, se acercó Josué y nos reencontramos, y es un gran interlocutor, es una persona que tú estás platicando con él y él no opina, él no se mete, sino que es un gran interrogador. No sé cómo se pueda denominar eso, profe, pero indagador. Está como sacando las mejores preguntas. Entonces, por eso quise invitarlo, porque en realidad, aunque él no es un conocedor, de hecho ahora él está fascinado más bien cómo hemos abordado el punk. Críticamente el punk en los últimos años. Digamos que le hemos dado una vuelta. De haber sido, sobre todo tú, Manju, pues desde los 80, partícipe y parte recia, dura y pura del movimiento, ¿cómo puedes ahora reflexionar y hacer una autocrítica? Él está fascinado de esto y lo invité justo porque creo que puede ser una persona que puede sacar con una frialdad que se merece lo mejor de la caspa, o sea, la parte más aceitosa ahí de los temas. Muy bien, bueno, ahí están... Insistimos, ¿no? Invitados para que lleguen, se tomen el tiempo, escuchen y posteriormente sean parte de un diálogo que queremos sí. Involucrarlos, porque no vamos a dar una Misa. Charla sobre... Además, les comento, es un lugar bonito, ¿no? Agradable, es esas edificaciones viejas de Guadalajara que sin aire acondicionado siguen siendo frescas por sus paredes. Claro. Entonces, yo creo que es un lugar... amable para estar haciendo ese tipo de cuestionamientos. Vale la pena. El Exconvento del Carmen es un lugar muy particular. Es casi una casa de cultura con un poquito más de presupuesto. O sea, es un espacio muy, muy básico. Lo digo porque por ahí ya salió un tipo ahí también en el Facebook. Como siempre, los ataques de hoy son en Facebook. Para decir que yo metía el tema del punk a un museo. Me dio mucha risa porque yo, insisto, perdón, pero vengo muy entrenado con esas críticas. Entonces, cuando me dicen eso, le dije, tío, es que no es el MoMA, no es este... O sea, contextualízate, hermano, es el exconvento del Carmen de tu ciudad. Aparte que no joda, o sea, no me acuerdo si fue el Met o el MoMA, donde fue el año pasado o el antepasado lo del punk. Pero es que o sea, no joda. Imagino un grupo ahí queriendo bloquear el exconvento del Carmen porque es capitalista, pues tío. Además, o sea, la cultura va de la A a la Z. No, a mí se me hace, por el contrario, ¿no? Muy muy atrevido, como es el punk, o como el punk no debería de renunciar a esa parte de atrevimiento, donde Israel sistemáticamente viene ocupando, ¿no? Así en el sentido de ocupas. ¿No el ocupa, el ocupa sí. jalisciense? No, ocupando en el sentido más europeo, sí. ¿no? Los museos o los espacios públicos, que habían estado cerrados para este tipo de debates, movimientos, interlocuciones, diálogos y hasta conciertos, ¿por qué no? Como el ejemplo que sucedió en el Museo del Chopo, realmente fue una hazaña para mí, lo he dicho y lo sigo confirmando, es mi mejor escenario que he pisado en toda mi desgraciada vida. Aunque el Chopo siempre ha tenido esa... Bueno, desde Ángeles Macerta eso, tuvo esa tradición a eso que, de acercar sí, al rock. Sí, a eso quería ir para circular el comentario de Manju, que ahora también estuvimos en una conferencia Guillermo Santamarina, Miguel Tracher Cortés, ¿no? El Tin Larín, luego Miguel Exatóxico, ahora otra vez con Masacre, bueno, y muchas bandas más. Histeria. Acá 46. Pero vamos con la parte dura, Histeria y la Tóxico, y alguien en la mesa alguien se atrevió a decir como, ¿y por qué el Chopo hace una exposición y una charla sobre el punk? Y Tracher no aguantó más, explotó y le dijo, tío, en el 85 nos juntábamos el colectivo Cambio Radical Fuerza Positiva aquí a armar lo que ahora se llama el movimiento anarcopunk en México, y era con el apoyo del único puto espacio en Ciudad de México que nos brindaba unas horas para trabajar, para compaginar, para hacer proyectos, y se llama Museo del Chopo. Sí. O sea, te lo está diciendo alguien que estuvo ahí mucho antes de que tú llegaras ahí a pendejear en la escena. A balbucear. De repente falta ese ejercicio de memoria, ¿no? Es más, así algo simple. Hoy estaba leyendo, no digo la publicación, viene Sting. Y sí tiene algo que ver con el punk, porque el primer disco de Police estaban dentro del punk. Incluso salen en la película de Malcolm McLaren que él produce. Salen miembros de Police. Y decía, la primera tocada de Sting en Guadalajara que venía, ¿no? Nunca había estado aquí, güey. O sea, si estás trabajando en un medio, pues dedícate a investigar y decir, cabrón. Sting ya estuvo en los 90s. Entonces, pues mejor no trabajes de periodista o de periodista cultural, porque pues te criticaría. Y exactamente lo que dices tú, ¿por qué abren los espacios? El Museo del Chopo, a ver, una cosa, el Museo del Chopo, el Convento del Carmen, entonces son espacios públicos. ¿Qué significa? Pertenecen a la gente, punto. Por eso voy a esa realidad, ¿no? Muy crítica, ¿no? Hay que apropiarse los espacios públicos. Son de nosotros, punto. Nos pertenece, ¿no? Los pagamos con nuestros pinches impuestos. Exactamente. Entonces, si quieres traer lo que quieras, lo traes porque es un espacio público. Si tienes tu casa y quieres invitar a tus amigos, es tu rollo. Por eso se llaman espacios públicos. Los museos son espacios públicos. A menos que sea el Sumaya de Slim, todos los demás se pagan con lo que tú pagas de impuestos. Punto. Así, lo que quieras poner, ahí se pone. Bueno, lo acabas de decir, punto y aparte. Vamos con Fugazi, ¿no? Waiting Room. Vamos a escuchar una variante, ¿no? De las tantas variantes que tiene el punk. Yo siempre... Lo malo es de que eso no... se trata de soñar el punk, ¿no? Ver todas las pinches capas que ha tenido de grasa, de mugre, sí, de pelaje, de suciedad, de pureza, de... ¿Cómo van a parar? Esta playlist está infernal, no manches. Bueno, regresamos después de escuchar a Fugaz. A Waiting Room, esta pieza de esas 13 canciones formidables que replantea la manera de musicalizar, pues lo que fue más bien el hardcore, ¿no? Manju, yo quisiera preguntarte, por ejemplo, el caso de este grupo Fugazi, ustedes como chavales que conocían a Minor Threat, y luego llega esta información, llega esta evolución de Fugazi, ¿cómo, por ejemplo, a ti como chaval procesabas un pinche cambio tan radical, musical, ideológico? Porque ahí hay una evolución fuerte, ¿no? Entre esta línea, digamos, más frontal, más ABC, a una línea que implica todo el... X, Y, Z, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue? De hecho, mira, mi experiencia personal fue que cuando escuché este disco, en especial el 13 Songs, yo ya había escuchado para ese entonces a Naked City. Había escuchado a Fred Fried y a Todo Río, ¿no? Por parte de mi camarada Eduardo Hernández. Entonces ya tenía una información musical muy atascada adentro. Que siempre he sido un pinche atascado, ¿no? En todo, ¿no? No. Ya desde que dejé de beber, perdón. he moderado mi manera de beber, ¿no? Sí. Por mi pinche enfermedad, pero ¿qué importa? Hay que vivir y hay que morir. Bueno, aquí el asunto es de cómo se llena de nuevo la bandeja de ese sonido novedoso, no fastidioso del hardcore, porque el hardcore de repente llega a ser muy repetitivo, ¿no? Muy cuadrado, ¿no? Así como decías el tupa tupa, ¿no? El hardcore mexicano, ¿no? Y sobre todo, ay caray, ahora sí me voy a comprometer, ¿no? En el Estado de México sonaba ese mucho ese sonido. Y aquí los chavos que empezaban a hacer punk hardcore después de los noventas, empezaron mucho con la influencia del España. Del España y del Estado de México. Afortunadamente o lamentablemente, yo no sé, es que deberían de haberse reunido para replantearse este sonido que iba refrescando. Manju, pero es... Por lo menos cada año hay un sonido distinto en bandas que te han gustado más de una vez, ¿no? Sí. Pero raro, ¿no? Porque la escena, yo considero, mira, yo nunca había pensado esto hasta que hicimos el libro y platicando contigo cuando fuimos a Mexicali que conocimos a... Bueno, yo conocí a tu familia en Tijuana. Sí, gracias. Pero luego también, conociendo también, pues, la historia del Sapo, ¿no? Que en realidad ha pasado más de la mitad o la mitad de su vida en California. Carlos... pionero del punk, California, o sea, grabado allá en California, a mí con todo respeto me parece una extrañeza que la escena tapatía se dejara influenciar tanto por el punk español, habiendo tanto gente que vivió allá. Y digo, ya hablando, pues ya con plata pura, con mezcales, como lo has hecho en algunas de las presentaciones del libro hace uno o dos años, o sea, el caso Sapos Edición también es extraño, esa influencia californiana de hardcore muy distinto, que de hecho sonaba en Submisión, y luego clavarse en esta línea española fue raro, ¿no? Solo tomo el ejemplo, la teoría que te habíamos comentado Manjus y yo de las letras, ¿no? Al final de cuentas, ¿cuánta gente habla español? Okay. Digo, perdón, ¿cuánta gente habla inglés? Perdón, ya. O español, lo español. ¿Cuánta gente habla castellano? Español, está confundiendo el problema. Sí, ya. Ese mezcal ya de hecho. Ya el mezcal ya empezó a hacer. ¿Cuánta gente habla inglés o lo puede entender? Porque a lo mejor, bueno, leer... Pero ya no entendían desde el principio las letras. Entonces, la musicalidad sí es lo extraño. O sea, habiendo tanta gente que se nutría de la cultura californiana y luego un poco, pues sí, Washington, etcétera, pero que luego viniera esta onda muy fuerte española... No, pero no quiero decir española en general. Me refiero a un grupo, como lo ha hecho Manju, muy específico de 4 o 6 bandas. Pues toda la escena vasca. Y además, ¿no? Como dice Manju, que además... Y no toda. Que además, o sea, no es estar en contra de ella. Yo también la escucho. RIP, por ejemplo, para mí son una banda así espectacular, que con un solo disco casi lo hizo mejor que todos. Pero, que no te puedes quedar ahí, pues, o sea... No. Es raro. Ahora, por ejemplo, la semana pasada en este festival que estuvo circulando, creo que la gran sorpresa para todo el mundo fue una banda que está ahí como oculta, una banda de culto, pero que se llevó el festival y toca fenomenal en vivo y es Muerte en la Industria, Meli. Meli. Fue la gran sorpresa, pero también Meli, El Caballo, no sé quién más, volvemos al mismo, California, estuvieron un rato de sus vidas en el gabacho. Entonces ahí hay una cosa con el gabacho muy, muy interesante. De hecho, toda esta gente, el mismo compa, pasaban por aquí, curiosamente. Fíjate, tú lo platicabas. Déjame lo escuchar, déjame escuchar mi voz interna, ¿no? Sí. Estos vatos diario que vinieron a tocar aquí, ajá, en algún momento, ¿no? Por ejemplo, Frankie, ajá, que pertenecía a Antigobierno, ¿no? Y la Crucita, y sí, ¿a quién traían? A las Cejas, creo, o al Velas. Al Velas, traían al Velas en la batería, ¿no? Si mal no recuerdo, o sea, yo, ahí tengo unos sueños ahí indefinidos, ¿no? Sí. Y bueno, esta raza, que el Chompy, ¿no? Que venía con Decadencia, que después fue parte de Masacre 68. Sí. Toda esta gente ya había tomado Guadalajara como base de paso, sí, para migrar a Estados Unidos. Tomar el tren este que le llamaban la congeladora, ¿no? Sí, pues el que iba directamente a Mexicali, a esa frontera, para después intentarla por el lado de Tijuana hacia San Diego y de ahí a Los Ángeles. Algunos más, algunos se estancaron en San Diego. Ve esa logística. Y eso, quieras o no, estos compas, cuando subieron pasando por aquí más de una vez, de hecho el Cabezón, el viejo Cabezón, pues, no sé... otro, el que vino aquí a dar la conferencia. ¿Sí? BND. El que vino a dar la conferencia aquí es su hermano, ¿no? Sí, el Cabe, el más chavo. Cabe, bueno, él es de otra generación. Más chavo también, con unas comillas muy grandes a todos esos chavos, sí. Sí, bueno, más joven que su hermano, pues, no, nomás nos referimos a eso. Y el asunto es cómo se dio esa simbiosis intercultural y de amistad que fue generando grandes lazos, fíjate. Pero es interesante lo que plantea Israel de... Ayer estábamos en el Museo de Arte de Zapopan, en el MAS, estaba Fong, el Tecla, estaba hablando de la autogestión cultural y todo ese tipo de cosas, era un diálogo, y él lo que leyó fue una serie de cosas que se le habían ocurrido, y se me hizo interesante lo que decía, o sea, el DF, mientras eran, a los Pong le decían chavos bandas, chavos. Decía, aquí son cholos, y sí es cierto, Jalisco, Michoacán, estos dos estados han sido estados que expulsan gente a vivir a Estados Unidos y regresan, ¿no? Entonces, era el rollo más cholo que de chavo banda. Y lo que planteas es interesante. ¿Por qué si estás en California, tu sonido es más Zacatepong, pues? Pero fíjate que es una cosa muy bizarra. Por ejemplo, en Mexicali, a diferencia de Tijuana, también están bien influenciados por el punk español. Es la cosa más rara. O sea, hay sonidos los Decibelios, La Polla, obviamente, Muertos de Cristo y no sé cuántos grupos criminales de lo peor que hay del País Vasco. Y a diferencia de Tijuana, que son, no, la escuela skate, Los Ángeles, el skate, pero Solución Mortal, sí. El colectivo Skate or Die, o no me acuerdo cómo se llamaba ahí, de Alan y todos ellos, pero a mí me gusta mucho esta historia. No sé si Manju después la quiera escribir o algo. Me gusta mucho esta historia que platicaba Manju, porque cuando fuimos a Mexicali, él habló justo de esta ruta. Y ahora la verdad que vimos o escuchamos a Meli en vivo, a mí me reconectó muy fuerte con la historia que cuenta Manju. O sea, me parece que Meli es una banda, la verdad lo tengo que decir, fenomenal, porque ha estado como oculta, pero al mismo tiempo es una banda fuertísima. Que además Meli son colegas de todos los amigos de Guadalajara, o sea, de Manju, de Fernandito, de Samuel, sí, Meli sí. Se quedaba en casa de Samuel, eran grandes camaradas. Hay una cosa, ¿no? Ahí, y son grandes camaradas, de hecho... Tal vez el tiempo y el espacio nos ha distanciado muchísimo, ¿no? Pero ahora sí nos volvemos a ver como hermanos desde siempre. Entonces, esa camaradería se creó en los diferentes lazos y puentes que hemos creado en las diferentes rutas geográficas, ¿no? Sí. Que ellos en la ida... ¿no? En la búsqueda del sueño americano, bueno, siempre topaban con Guadalajara, ¿no? Guadalajara, en la cuestión del ferrocarril, era a la fecha, necesaria, ¿no? Todo el camino de los migrantes que vienen de Centroamérica pasa por Guadalajara. Ahora distinto, ¿no? Voy a lanzar una propuesta antes de escuchar el siguiente track, que me voy a comprometer muy mal. Si hacemos la exposición en Mexicali, y parece ser que quizá la puedo hacer también en el Museo del Chopo, vamos a hacer un encuentro que de verdad sería fructífero. Esto no es nada más por ego, es porque de verdad musical, ideológica y conceptualmente sería interesante. Meli y Ateos en vivo. Sería yo contra. Estoy firmado. Son dos bandas de punk experimental. Ahora nomás hay que decirle a Nacho y a Caballo a ver si se pueden reunir. Bueno. De hecho, son grandes camaradas, insisto. adelante, ¿no? No sé qué ha pasado con los demás, ¿no? Con Germen y el Frankie. Germen, ¿no?, parece que está atento, pero por ahora Caballo y Nacho llevan la banda. Muy bien. Bueno, ahora hablando de España, una banda española que no tiene nada que ver con la escena de los vascos. De hecho, me gustan por lo que como nacieron, ¿no? Los Nikis es una banda punk de los... eran los Ramones españoles, casi como les decían. Igual que aquí eran los Japs, los Ramones mexicanos. Los Nikis eran la banda Ramón española. Y los Vegetales es una banda que nació siendo fan de los Nikis. Yo no sabía que eran Nikis hasta que me explicó una amiga. Decía, Niki es una especie de playera o de camisa que usaban los niños pijos o fresas españoles. Entonces, traer una Niki, yo creo que es una especie de camisa polo de tres botones. Entonces, una Niki es una playera de esa. Entonces, los niños pijos traían Nikis. Y los Vegetales... Una Ralph Lauren. Una Ralph Lauren, tal cual. Entonces, los Vegetales es una banda que se surgió como fan de los Nikis. Es lo chistoso. Pero entre los primeros miembros estaba Nacho Canut de Alaska y Dinarama, Alaska y los Pegamoides o Caca Deluxe, que son pioneros ahí. Y se me hacen muy buenos los Nikis. Vamos con ellos. Los egos del rock. No, después de haber escuchado a The Germs, que es mi banda preferida de los 70s, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. The Germs sí, era una banda encabronadísima. Y estamos hablando de Los Ángeles, sí, nada más. Ese concierto que dieron en el CBGB, donde este güey estuvo hasta la madre, ¿no? De atascado y así no dejaba de murmullar, ¿no? Como maullar, hubo, cabrón, ¿no? Hubo por ahí una pugna de un vinil de ese concierto que afortunadamente por ser el único sobrio yo me quedé y Manju me lo quiere piñar desde hace unos años, pero ya lo debes, cabrón, ya no sé cuántas deudas de honor debes. Tú tienes uno de The Damn que lo pusiste al público, yo no, yo lo quiero, yo soy. No, es que ese de Germs en realidad, bueno, hablábamos hace rato un poco ahí del colega Sapo de Sedición, y Sapo hubo un momento, él tuvo una colección de discos sobre todo de punk y sobre todo post-punk gigantesca, ¿no? Miles y miles de discos. Y luego en sus etapas extrañas ahí de desesperación y locura, vendió todo, ¿no? De hecho, mucha gente se abasteció de ese material. Pero un día llegué yo a su casa y me dijo, ¡ah, ya, no quiero este disco porque lo prefiero en CD! Y era Germs en vivo. Y le dije, bueno, ¿cuánto me lo das? No, pues dame 15 pesos. Oh, my God. No, pues, o sea, era lo que costaba el camión, con eso me hice de ese disco. Y Manju, pues, está atrás de ese disco, sí, Y luego ya me dijo el Sapo, yo sé quién lo tiene y que lo puede vender. No, así ya no sé, de segunda mano ya no se puede, ¿no? De segunda mano no por la durabilidad del disco, sino que de segundo no, dueño, más bien, ¿no? Sí, y me hice además del ¿cómo se llama el álbum? Hey, ¿no? Concuerdo con Manju, es una banda espectacular que lo hizo casi todo en un disco, o sea, mezcla miles de géneros ahí, casi podríamos hablar de música contemporánea en ese disco. Y aplicada a esto que estamos analizando, ¿no? Que es el punk, ¿no? El punk como una pluralidad, una diversidad, o sea, sobre todo pluridireccional, ¿no? No tiene una sola dirección. No. Eso es lo que a veces enfada de ciertos punks, sí, ¿no? Que dogmáticos. Siempre quedan como sectarios y piensan que el punk empieza desde la A hasta la B. Manju, ¿no? ¿Tú qué piensas, por ejemplo, la gente que hoy, casi en pleno 2017, va, por ejemplo, a una tocada de ateos y quiere pedir que toques como tal mamá, religiones no, podrías? No, ya no puedo eso, ¿no? Ese fue otra etapa de ateos, ¿no? Fue un momento. Si valió mucho o valió poco, valió, ¿no? Valió madre, ¿no? Okay. O valió mucho, qué sé yo, ¿no? No quiero como entrar al debate y a la discusión de cuánto tiene el valor agregado de esa etapa. Pero ateos ha seguido permanentemente y vivo a través de la experimentación. Y eso nos ha llevado a terrenos insospechados y muy difíciles, ¿no? Sí. De soportar, sobre todo en décadas donde todo el mundo estaba anclado, claro, en esa nostalgia española vil y pendeja. Sí lo voy a decir, ¿no? Pues si se sienten regañados, acepten el regaño. Veo que hay gente que se ha extrañado en los últimos años, por ejemplo, de ver ateos tocando en Laboratorio Sensorial, Ex Convento del Carmen, Museo del Chopo. Digamos que han girado hacia nuevos públicos. Y si me permites, en lo personal, incluso veo a nuevos públicos más atentos, más escuchas de lo que puede proponer ateos, pero a otras personas les ha molestado. ¿Tú cómo ves eso? O sea, ¿cómo has sentido tú esa evolución de llegar a nuevos espacios, nuevos públicos, a veces públicos jóvenes, ¿no? Ahorita hay mucho estigma. Estigma de que esos son hipsters y a lo mejor son fans de ateos. ¿Tú cómo ves esos prejuicios? No, definitivamente no, porque de hecho, en la del Convento del Carmen se acercaba un muchacho muy jovencito, ¿no? Si acaso 16, 17 años. Okay. Estoy midiendo esa dimensión porque gente de diferentes generaciones que ha vivido ya el punk, pues ya se cree consagrado dentro del punk, ¿no? Papas, sacerdotes, ¿no? Sí. Entonces, se acercaba este chavo y me decía, mira, esa banda que pusiste de No Way, llamado James Chains, me ha gustado bastante. Le dije, qué bueno que te guste, ¿no? Qué bueno que te guste porque de eso se trata, que tú reconstruyas tu propia historia, ¿no? No la historia que han vivido los demás, ¿no? Y esto es un producto del pasado, pero un pasado que está como una permanencia ininterrumpida, ¿no? Como fue el movimiento, la No Wave, ¿no? Tú, profe, perdón que ya empecé yo, más bien tomé el papel de interrogador, pero es que, ni modo, tenía que boicotearlos y preguntarles a ustedes. Profe Juan, ¿tú cómo has visto esto que ha pasado justo un poco en actividades o cosas que hemos hecho? O sea, como que llegar a públicos que aparentemente antes no estaban cercanos, que ahora llegue la gente joven con Manjo a preguntarle cosas tanto de música como filosóficas, sociológicas o de vida. O sea, ¿tú has sentido, digamos, que ha girado un poco una historia que estaba condenada al olvido y que de repente se ha revitalizado? ¿Cómo sientes tú esto? Yo creo que sí, y es gente que está como muy al margen de las modas, ¿no? Porque la otra vez estaba esa discusión, David Cortés lo lanzó, de los festivales ahora son como una hoguera de vanidades, todo el mundo va a lucir cómo se visten, y puso esa pregunta, la contestó también Antonio Rotuno de la Función de Repulsa, después ahora con la muerte de Chris Cornell, otra vez lo del grunge y lo que significó, y Ángel Sánchez de Antigua Autómata Mexicana también hizo una crítica y se me hizo muy interesante, pero yo creo que lo que vale la pena, independientemente si se pone de moda ahorita que decías de hipster, es esos jóvenes como que se acercan y dicen, chin, aquí hay algo que no es lo que yo escucho en la radio, ni siquiera es la pose de ser hipster, y yo conozco mejores bandas que tú, o mis amigos son más cool que tú, que también el CD Sound System hace esa burla. A mí se me hace muy enriquecedor, porque al final de cuentas es la gente que casi estoy seguro que va a continuar buscando caminos diferentes, y que es lo que... Que además les toca a ellos. Sí, ¿no? O sea, ya, como tú decías... Johnny Rotten sigue haciendo cosas muy chingonas, pero ya fue su momento, y creo que él mismo lo sabe, ¿no? O sea, no se ha oxidado, eso sí es un hecho, pero tampoco es Metallica, que sigue con las mismas mamadas. Lo que quiero decir es que ellos escribirán su propia historia a partir de lo que se produzca. Manjo lo decía también la otra vez, y estoy de acuerdo con él, del libro que hicimos, e insisto en hicimos, es plural, es colectivo, no lo hice yo, lo hicimos muchas personas. ¿Tocará a quien lo recoja, siga esa historia? Sí. ¿O se esperen 70 años más sin hacer nada y la maten? O sea, es su pedo. O sea, nosotros trabajamos en esto y fue, ¿no, Manjo? ¿Cómo tú ves eso? Sí, de hecho, se plasman algunas vivencias muy personales. Por eso no obedece a una guía específica, ¿no? Ni mucho menos académica. Pero claro, aparte de eso, creo que vale la pena lo que dices de plasman unas historias, porque estás hablando de algo que pasó, la historia. Y la historia, esa famosa frase de que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Pues, ok, ya hubo esto y se parte de aquí, ¿no? Un amigo me decía, si ya llegaste aquí, pues le vas a brincar de más arriba, no vas a otra vez. Si ya estás nadando y ya empezaste a brincar de un trampolín, ahora brincas de una plataforma. Entonces, ok, ya se hizo esto, hay que investigarlo, hay que sacar cosas que se hicieron aquí, y ahora lo que sigue es mi momento, lo que está pasando. O sea, a lo mejor en los 80s, por poner un ejemplo, hablabas de estar contra el PRI, porque el PRI era ese monstruo que todo controlaba, que todavía pues. Pero no es lo mismo los 80s al 2016, 2017, 2018, sí, esos años que nos tocan o que les tocan a ustedes, que es otro entorno. Que es la putrefacción del PRI, ¿no? Pero aparte de eso, es otra problemática. No te preocupabas ahorita que Israel comentaba. Chin, vengo de la Ciudad de México y estoy hasta la madre porque la contaminación está bien cabrona. A lo mejor en los 80 ni siquiera nos preocupábamos. El DF era gigantesco, pero no te preocupabas si estaba la contaminación fuerte, ¿no? O no te preocupabas si tus ríos estaban secando. Entonces, ahora viene otra cosa con la que tú tienes que lidiar. No es lo mismo la revolución que te preocupabas por comer después de la revolución de puta, el campo quedó abandonado, ahorita que el campo está lleno de narcos. Pero, entonces, ese es tu momento que tienes que decir. Pero aún así tiene ligas, ¿no? O sea, lo desafortunado es que nada ha cambiado. Entonces, creíamos que la Guerra Fría estaba muerta, la Guerra Fría era la guerra silenciosa nada más, porque sigue y sigue más brutal. Lo que yo opino es, ¿por qué tenía que silenciarse? Y eso lo vamos a tocar mañana. ¿Por qué tenía que silenciarse la gente que lo opinaba en su momento después? O sea, lo que pasa es que todo el mundo estaba en una idea de lo que sigue, porque teníamos para bien y para terrible, una idea de que venga lo nuevo. Éramos personas abiertas a impresionarnos, que venga un nuevo libro, que venga una nueva idea, una nueva filosofía, un nuevo disco, un nuevo... Pero en algún momento fue un atasque esto de lo nuevo. Entonces, lo que obligó es que a mucha gente que aún tenía muchas cosas que decir, quedaran, digamos, sepultadas. Relegadas. Dice Martín Mora, sociólogo urbanista de aquí, que ahora vive en Barcelona, yo lo entrevisté, y dice, es que es muy sencillo, el punk nunca ha muerto, como nada ha muerto en realidad, o sea, es que solamente deja de tener visibilidad mediática, pero sigue movilizándose en algunos otros puntos. Y entonces, una de las cosas que yo me planteé cuando empezamos a digitalizar cassettes y que vimos la posibilidad de hacer un libro era, yo creo que todavía tienen mucho que decir personas como Armando, Manju, como Profe, como Sapo, como... no sé, muchos colegas, o sea, ¿por qué ya no tendrían que decir? Sí, o sea, es que esto no ha cambiado. O sea, que a lo mejor no tenga la misma fuerza, la misma autocrítica, lo entiendo perfectamente, pero... Y yo creo que una de las cosas que logramos es que esa historia que estaba semi-sepultada o muy sepultada, porque no me quiero agregar una victoria que no me corresponde ponérmela a mí mismo, pero lo que creo que hemos ganado es que ahora hay gente que está atenta a esto. Está atenta a qué va a hacer y qué puede opinar y qué puede proponer Manju, qué está pasando en niveles, en circuitos underground que estaban desaparecidos. Y creo que yo sí me siento un poco, por lo menos, feliz de haber logrado cruzar, porque en un país en el que nos enseñaron a estar tremendamente divididos, a cruzar que una niña de lo más fresa vaya con Manju y le pregunte, oye Manju, ¿y qué me puedes hablar de la filosofía y del punk hoy en día? O sea, creo que no pasaba y está pasando. No quiero decir que es una victoria, porque no tampoco soy tan positivista como Penny Rimbaud, pero quiero decir que no pasaba y me fascina que suceda. ¿No? Está sucediendo. Qué bueno que tomas ese punto, porque de repente hay una confusión, ¿no? Y hay también por lo menos de ciertas personas, como una negación al trabajo colectivo o colegiado que hemos intentado hacer entre varios camaradas que pertenecimos a diferentes etapas generaciones. Y generaciones dentro del punk rock, ¿no? Aquí lo interesante que manejan, y creo que vale la pena comentarlo, es... Sí, es cierto, sigues vivo y puedes hablar y todo, claro. Y es no estás muerto, ¿no? Y el hecho de que seas viejo, joven o de mediana edad... O incluso significa... que decepciones a la gente. O sea... Pero... Y aquí es algo que también has comentado, Manjus, esos dogmas, ¿no? El hecho, y una vez me acuerdo que decía un chavo, lo estaba leyendo, no, anónimo pues, porque fue esos debates de Facebook, de muchos de, güey, tú no viviste el punk en los 90s en Guadalajara. Pues no había nacido, ¿no? Yo tampoco viví en Inglaterra en los 60s, no había nacido, y no significa que es algo que me interese y de ahí le quiera rascar, por poner un ejemplo. Entonces también, a veces hay que tener un poco de cuidado con esa gente que lo vivió y siente que tiene el conocimiento, ¿no? Güey, pues también te puedes equivocar, como lo acabas de decir, pero también tienes que estar abierto a otras cosas, ¿no? Ah, es que las bandas de ahorita no valen la pena porque, pues, ¿qué saben ellos del rock? Si ya todo es comercial, no se inventaron nada nuevo. ¿Y qué se sabía en los 60s? Exactamente. Es que fíjate, a veces es una ola negativa que nunca para. A mí, por ejemplo... son pocas las personas que lo han hecho, pero por ejemplo me han hecho el comentario de que o sea, ¿por quién soy yo para escribir y hablar de todas estas cosas si yo no soy visible, si yo no aparezco en las fotos, si yo no? Y es curioso porque, por ejemplo, yo crecí con una tradición diferente, que era no aparezcas en las fotos, y que habría que darle voz a los que no tocábamos, sino a los que estábamos, digamos, abajo. Entonces, para mí es muy curioso que ahora haya un par de personas que digan, pero Israel Martínez, ¿por qué habla de esto? Si él no era el cantante de tal grupo, no era el de tal. Y antes era lo contrario, antes era tratar de permanecer en el anonimato y en el respeto lo más posible. Entonces me parece una paradoja pues gigante, ¿no? O sea, porque sí estuve, pero no, o sea, claro, no era yo el cantante de Ateos, no era el guitarrista de Sedición, pero estaba ahí. Y la pregunta que yo hago más bien es, ¿por qué chingados no puedo hablar de ello? O sea, yo estuve... No, claro, que puedes que hablar. Ninguno de los tres estuvimos en el Renacimiento y a lo mejor estudias historia del arte. Mira, yo le hice a Manju un comentario muy burdo hace tiempo que decía, bueno, entonces, ¿para hablar del nazismo habría que ser parte de las tropas de Hitler? O judío sobreviviente. O judío sobreviviente. Pues vámonos con una canción. Bueno, vamos a... Los Screamers. Los Screamers, una banda de... Que también lo criticaban porque era una banda de punk sin guitarras, eran sintes. Y dices, ay, que creo que les pasó a muchos, le pasó a Cabaret Voltaire, le pasó a Casino Shanghai y Decibel, de que los bajaban de... Le pasó a Chuy Zamora, que también, ya ves que traía sintes y metales, y ya dejen de afinar y toquen, entonces... Ah, pero Chuy traía cazuelas, cacerolas, frijoles, cantarillas. Los Screamers. Un saludo para Chuy Zamora, ¿no? A ver si nos escucha y nos debe otra visita. Despedirnos, ¿no? Muy bien, bueno, estamos aquí ya en las postrimerías de Desollar al Punk, aquí con invitado de lujo, y qué bueno que has venido esta ocasión, porque la ciudad te ha reclamado, Israel, porque de un de repente te ausentas algunos meses, hasta algunos años. Así debe ser, ¿no? Maños, porque si no aquí te matan, cabrón, no mames. Esas ausencias han dejado frutos también, por otro lado, ¿no? Sí, sí. Por otro lado, qué bueno que esta movilidad de la cual se ha iniciado con tus estrategias para, pues, generar un fluir, ¿no? Sí. Un río que estaba estancado, como hace rato tratábamos de hacer la analogía, ¿no? Y luego vuelve a fluir, vuelve a ver... Yo sé que no simpatizan a todos, Manju, pero no es mi interés simpatizar a todos. Sí es generar buenas redes, no simpatizar a todos. Y ahora que termina la expo, termina nuestra conversación, no va a terminar nuestra conversación a nivel de colegas, porque esa ya no para. Platicaba de eso hace unos días con Fer, con Raúl Cabe, ahora que mencionabas a los cabezones de la JAR. Pero voy a estar un tiempo ya menos, digamos, por lo menos en el tema del punk y todo esto, menos públicamente, porque me quiero dedicar a todas estas experiencias de las que hemos hablado y que vamos a hablar mañana, a las 12 en el excomento, a escribirlas. Qué bueno. Voy a escribirlas. Qué bueno. Y saldrá un libro que no es historia de nada, son ensayos. Profe, tú sabes muy bien de eso. Sí. Usted. O sea, ahora pasamos a ensayos. Entonces, ¿te gusta o no te gusta? Vale un bledo. O sea, es ensayo. Sí, es lo que tú piensas de claro. Lo que has leído e investigado. Pero sí, man, yo te agradezco que hagas el comentario porque sí cierro una especie de ciclo. Estoy cerrando un ciclo con la exposición del exconvento. Nosotros seguiremos al habla, trabajando, pero lo que tú, de hecho, has dicho desde que empezamos con el libro, ahora compete a otras personas seguir lo que chingados quieran seguir. Si quieren volver a enterrar esto, bien. Si quieren dar seguimiento, si quieren romper. Entonces ha sido maravilloso, pero ahora toca a otras personas dar seguimiento. Muy bien, bueno, no queda otra más que despedirnos y hay que desviar al punk cada vez que se encuentre presente. Bueno, un saludo para todos y recuerden, desollando, la carne más rica es la que está pegada a los huesos. Yeah.